by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Yeah, bienvenidos Duchi Lovers y The Queen Fans. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Habla Duchi, la voz detrás del micrófono. Feliz y contentísima de poder estar nuevamente aquí con todos ustedes y dar comienzo al Beat by the Queen número 30. Hoy vamos a tener un programa súper especial. El día 13 de julio se celebró el Día Mundial del Rock. Entonces la transmisión del día de hoy será un homenaje a los astros de este género. Vamos a platicar un poco acerca de la historia y el origen de este día. Una fecha donde los fanáticos del género musical recuerdan a bandas míticas. Y cada vez más países adoptan esta fecha y crean festivales para hacer sus respectivos festejos con bandas locales. También voy a comentarles sobre algunos simuladores musicales. Sigo aprovechando, si alguien quiere ponerse las pilas y ponerse a hacer música, a crear, pues existe en la actualidad ya varias alternativas para hacerlo. Y conoceremos el ranking de los mejores videojuegos musicales. Según la revista digital Vandal Española, es especializada. Y bueno, este ranking se hizo por la opinión de los usuarios junto con la del Metacritic. Bueno, y para los que no sepan qué es Metacritic, es un sitio web que recopila reseñas. Pueden ser de álbumes de música, videojuegos, películas, programas de televisión y libros. Y en vez de calificar por el contenido, Metacritic usa las reseñas hechas por otras páginas o usuarios y realizan una media de todas las reseñas recibidas, dando más importancia a las reseñas que consideren relevantes para hacer el conteo. Bien, pues dicho está, será una sesión de agasajo. Y para que no te pierdas todas las actualizaciones y novedades que ofrece Resistencia Radio, te invito a que te suscribas a las páginas de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. resistenciaradio.com. Encontrarás los enlaces en la parte superior derecha de la página. Solo haz clic, te suscribes y listísimo. También si te perdiste algún podcast, puedes ir a esta sección y volverlos a reproducir. Y te cuento que en esta sección de la página están los enlaces de todos nosotros los colaboradores para que también te unas a nuestras redes sociales. Vámonos ahora con el primer beat de la sesión y empezaremos con los de casa y de manteles largos. El crew de Beat by the Queen estuvimos seleccionando la música y déjame decirte que costó mucho trabajo porque hay muchísimas bandas que merecen la pena ser parte del festejo del Día del Rock. Y la siguiente banda que vamos a escuchar los ha llevado su éxito a recorrer varias ciudades de América y Europa. Algunos medios la han calificado como una de las bandas más irreverentes en su género, aunque de las mejores que existe del rock en español contemporáneo. Y para mí, un orgullo, mexicanos, Molotov, y que suene ahora Frijolero. Estás escuchando Resistencia Radio. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No que inflamos la moneda,

Pues cabe mencionar también que gracias a estos lugares, los hoyos funky, por cierto, palabra que ya está en desuso, la sociedad de aquel entonces los tildaba como un lugar incorrecto, grotesco e inmoral para los cánones conservadores de esa época. Y entonces, a partir de ahí es cuando surge el movimiento del rock urbano, el cual se enfocó y su nicho estuvo exclusivamente dirigido para las clases bajas, pues de los barrios de la periferia de la Ciudad de México o del estado. Y gracias a ello fue que se dieron a conocer bandas como el Three Soul in My Mind, lo que hoy conocemos como el Tri, el cantante rock Rodrigo González también se dio a conocer en esta escena. Y a continuación vamos a escuchar el siguiente beat. Va a ser una canción que se convirtió en un fenómeno alrededor de Iberoamérica y llevó a la banda por primera vez a los países de Sudamérica. Sí, vamos a escuchar a otros guerreros del género del tri y que suene ahora Triste Canción. Estás escuchando Resistencia Radio. Bien, pues continuamos con este paseo por la historia del rock. Y de México ahora nos pasamos a la Argentina. El rock argentino también es llamado rock nacional y es una denominación musical muy amplia porque aplica a cualquier variedad de rock and roll, blues rock, rock progresivo, jazz rock, pop rock, punk rock, en fin, muchísimos otros estilos musicales. Y Argentina fue el primer país del ámbito iberoamericano que después de los anglosajones supo combinar los diversos géneros derivados del rock and roll con elementos locales, desarrollando así un rock de identidad propia, que es así que recibe el nombre de rock nacional. Y también a ellos se les reconoce que fueron los primeros en utilizar una lengua que no fuera el inglés para comunicar y describir todas las temáticas muy afines a su idiosincrasia y dejando muy en claro las abundantes referencias a la geografía y cultura local, convirtiéndose así en los precursores del rock en habla hispana y que lograron inicialmente tener el mayor éxito comercial fuera de sus fronteras. Pero no todo fue de color de rosa, también este género causó algunas polémicas cuando ciertos medios argumentaban que los jóvenes enloquecían en las salas de cine a causa de películas sobre rock y que causaban algunos casos de destrozos y levantaban la guardia ante la llegada de Bill Haley diciendo que el rock and roll era música extranjerizante. Por otro lado, hubo una revista que publicó un número donde aparecía a este artista usando un poncho y tomando mate como gesto de conciliación cultural. En el 55, la dictadura militar, autollamada Revolución Libertadora, fue la que inició grandes cambios en varias áreas del país y como consecuencia también la escena musical argentina cambió. El tango fue uno de los géneros más afectados bajo la crisis económica. Además, el régimen militar persiguió a artistas por sus ideas políticas, prohibió eventos con gran concentración de gente, derogó leyes peronistas de protección musical y establecía medidas que favorecieran a la difusión de música extranjera. Billy Bond, un músico italiano nacionalizado argentino, hace una declaración donde comenta que eran momentos de represión, eran momentos en que el sistema estaba apretando mucho. Era una cosa muy pesada, el rock and roll era una cosa absolutamente marginal. Era una cosa que era de otro mundo y te trataban como si fueras guerrillero, comentó para la revista. Y la historia del rock en Argentina sufrió el mayor periodo de censura tras el derrocamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón. En esta etapa estuvo marcado por la represión, la censura y la masiva desaparición forzada de personas. Así es, Duchi Lovers y The Queen fans, la historia del rock en Argentina es súper amplia, muy interesantes hechos se han presentado y valdría la pena hacer un especial más adelante exclusivamente de la historia del rock en Argentina. Y faltaba más, en Buenos Aires, tres jóvenes influenciados por el post-punk británico comenzaron a intercambiar ideas, armando una banda bajo el nombre de Soda Stereo, que se convertiría en la banda más popular del rock iberoamericano. Por supuesto, el siguiente beat va a estar a cargo de Soda Stereo y que suene ahora Persiana Americana. Resistencia Radio. Fuera de tu ojo, inalcanzable. oídos libres. Besos hasta el cielo para Gustavo Cerati. Sí, sí, sí. En México, las bandas argentinas fueron promocionadas bajo la frase de rock en tu idioma. Seguramente tienes por ahí algún disco. Sí, sí, sí. En Perú, las bandas argentinas fueron un catalizador. Pero en Chile, donde ya existían algunas bandas como Los Prisioneros, la ola de bandas argentinas se inspiraría e influiría bastante en las bandas locales y pasa hasta el día de hoy. Así es que vámonos hacia Chile. En este país, el rock comenzó a interpretarse a finales de 1950 por bandas que estaban dedicadas únicamente a imitar los éxitos internacionales que provenían del rock and roll estadounidense. Y ellos se encargaron de hacer las traducciones al español, conociéndose este hecho como la nueva ola chilena. Aquí para 1970 también el país sufrió un deterioro en la escena del rock debido a la represión que llevó a cabo la dictadura militar. Y aquí fue un periodo bastante largo que comprende de 1973 a 1990, prohibiendo todo tipo de manifestaciones de rock al considerarlas en un tono contestatario y liberal. Y por supuesto, esto provocó el deterioro en la industria discográfica. Y fue hasta la década de los 90 donde se marca el resurgimiento de la escena chilena y comienza a vivirse una apertura de varias bandas al mercado internacional y por ende una mayor expansión hacia los subgéneros derivados del rock. Ahora, las bandas que han sido un gran símbolo musical para este país han sido Los Tres, La Ley, también se destaca esta otra banda, Lucybell, de rock alternativo y Britpop, que logra consolidarse en México en el año 2000. Bueno, no hay duda, comparten un mal estos tres países y fue la persecución del género del rock, la censura, la discriminación. Así la historia de Uchi Lovers y de Queen Fans. Vámonos con la siguiente banda. El beat se lo vamos a ceder a La Ley. ¿Y qué suene ahora? El duelo. Estás escuchando Resistencia Radio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Y continuamos, Duchi Lovers y The Queen fans. Bueno, pues todas estas canciones que estuvimos escuchando del género rock en español no me van a dejar mentir. Son canciones que se han reproducido en fiestas, eventos, bares, clubs, antros, discotecas, lo que quieran. Y son de las canciones que vuelven a encender los ánimos y que han marcado una época. Y por lo menos esto sí puedo asegurar lo que ha pasado en la Ciudad de México. Molotov, El Tri, Soda Stereo, La Ley, entre muchísimas otras bandas. O sea, realmente no tenemos el tiempo, pero hay muchísimas más por mencionar y reproducir. Y si queremos evocar una época, hay bandas que lograron hacerlo. Bien, y con esto concluimos la escena del rock en español y nos pasamos a lo que fue la creación del Día Mundial del Rock. ¿Qué fue lo que aconteció? Ahí les va, mis queridos fanseses. Bueno, y para los que no lo sepan y vientos por los que ya lo saben, el pasado miércoles 13 de julio se celebró el Día Mundial del Rock. Es una fecha que ya se volvió internacional para los amantes del género, como lo dije en un principio, que recuerdan las bandas míticas que han dejado huella en el imaginario colectivo. Esta es una fecha conmemorativa que ya se viene celebrando año con año desde su creación. Y el motivo principal de la selección de este día fue para recordar la realización del mega concierto de rock. Muchos ya lo conocen, el Live Aid, que se realizó por primera vez el 13 de julio de 1985, donde se presentaron importantes bandas e intérpretes del género procedentes de países de Europa y de Estados Unidos. Y la finalidad de este evento era recaudar fondos a beneficio de Somalia y Etiopía, países del continente africano que en aquel entonces, bueno, también en la actualidad, atraviesan por una severa crisis de hambruna. Indudablemente esto fue un magno evento porque se llevó a cabo en dos escenarios principales en simultáneo, siendo estos organizados por las ciudades de Londres en Inglaterra y en Filadelfia en los Estados Unidos. Y el creador, la cabecilla, el mesías de este evento fue el compositor irlandés Bob Geldof, quien fundó la organización bajo el nombre de Van Eyth Trust para lograr su cometido de organizar este evento y pasaran por los escenarios bandas de la talla de Queen, U2, The Beach Boys, Dire Straits, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, The Who, e intérpretes como Mick Jagger, Tina Turner, George Michael, Brian Adams, Kenny Loggins, Eric Clapton, Sting, Phil Collins, David Gilmour, David Bowie, Elton John, Bob Dylan, Paul McCartney, entre muchos otros más. Concierto espeluznante. Se te erizaba la piel verlo. Bueno, obvio, yo lo vi en video. Y aún así fue súper emotivo. Bueno, y vamos con el siguiente beat que va a estar a cargo de una banda que son los grandes de los grandes en el escenario, de AC/DC, que suene ahora Thunderstruck. Resistencia Radio. No. peculiar e inconfundible la voz de Angus Young, músico británico nacionalizado australiano. Además de ser uno de los fundadores de la banda, también es un miembro que ha pertenecido desde sus comienzos. Bien, pues retomando lo del evento de Live Aid, pues el éxito de este evento indudablemente traspasó fronteras de los lugares de donde se desarrolló, lo que finalmente provocó la declaración a partir del año siguiente del día 13 de julio como el Día Mundial del Rock. Sí, señores. En homenaje al evento Live Aid y a la gran convocatoria de artistas que generó este evento por motivos netamente humanitarios. Y es que realmente fue considerada una catástrofe lo que vivieron estos países del Cuerno de África entre el 84 y el 85, porque fallecieron alrededor de 1 millón de personas por la hambruna. Fue por esto que el compositor irlandés buscó y encontró la forma de reunir fondos. Esto fue sin precedentes alguno, música con causa, absolutamente. Es que de verdad fue algo magnánimo, o sea, durante 16 horas, imagínense, en simultáneo entre Londres y Filadelfia. Todas las bandas tocando y a su vez estaba siendo retransmitido en vivo y en directo alrededor de 72 países. Por supuesto que eso lo convirtió en uno de los eventos más vistos y asistidos en la historia. Y con este par de ingredientes, por un lado gracias a la unión de los artistas y por otra el aporte de los espectadores del evento, el Live Aid consiguió superar la suma de los 100 millones de dólares, los cuales fueron destinados al Fondo de Salvación de las Víctimas de la Hambruna de África. Bien, ahora vamos a escuchar el siguiente beat con otros gigantes del género. Ellos son The Rolling Stone. ¿Y qué suene ahora? Satisfaction. Estás escuchando Resistencia Radio. I tried. oídos libres. Yeah, y escuchamos un super clásico, ícono de la época también. Oigan, pero también ha habido muchos otros conciertos benéficos que han sido memorables. El 1 de agosto de 1971, concierto por Bangladesh. Este fue organizado por George Harrison y se realizó en el Madison Square Garden. Este evento quería recaudar fondos para la ayuda humanitaria en Bangladesh y se recaudaron alrededor de $250,000. Y esto continuaría creciendo con la venta de las cintas del concierto. En el 85 también, el evento llamado We Are the World, escrita por Michael Jackson. El título de esta canción dio nombre al concierto benéfico para terminar con la pobreza en África y Estados Unidos. El 20 de octubre del 2001 también el concierto para la ciudad de Nueva York después de los ataques terroristas que sufrieron las Torres Gemelas. Varios artistas dieron un gran concierto también en el Madison Square Garden. Este fue organizado por Paul McCartney y participaron más de 60 artistas. El 2 de julio del 2005 también se lleva a cabo el Live Aid, concierto que se organizó para presionar a los líderes de la G8 para que realmente se comprometieran a combatir la pobreza en regiones como África. Participaron bandas como U2, Paul McCartney, Deep Purple, Coldplay, Madonna, y tuvo lugar en varias ciudades del mundo como en Londres, Filadelfia, París, Berlín, Roma, entre otras. El 7 de julio de 2007, Live Earth, organizado por el documentalista Al Gore, tuvo lugar este concierto en distintas partes del mundo para crear conciencia sobre este cambio climático. Algunas de las bandas que participaron fueron Genesis, Bon Jovi, Linkin Park, entre otras. Indudablemente, está claro que sobre gustos no hay nada escrito. Pero eso sí, es cierto que existe una coincidencia en nombrar a los mejores grupos de rock de todos los tiempos. Podemos nombrar unas cuantas bandas que seguramente están en el gusto de todos nosotros. Y somos conscientes de que no están todas y a lo mejor no en el orden de relevancia. Y un hecho que podemos observar en toda la información que se dio en esta transmisión es que el rock ha sido uno de los géneros que ha sido perseguido, censurado e incluso satanizado, ¿no? Pero en los hechos se ha visto que las personas que han promovido y luchado por el rock son seres humanos con conciencia, con un corazón dadivoso, preocupados por su entorno y bravo, por esto que viva el rock and roll. Así que vámonos a sacudir las melenas y escuchemos el siguiente beat de Kiss y que suene ahora. I was made for loving you. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. Yeah, ya los vi, moviendo la melena y rockeando. ¡Ajua! Bueno, pues entonces vamos a hablar ahora de los simuladores de instrumentos musicales, porque seguramente ya habrá dos que tres que estén motivados e inspirados a volverse unos astros del género, y esto es posible al avance de la tecnología aplicada a la música. Estas alternativas musicales podríamos diferenciarlas en varias categorías, unas que van desde aplicaciones que simulan un instrumento hasta la creación de instrumentos o juegos que simulan los sonidos de uno o varios, valga la redundancia, instrumentos. En primer lugar se encuentra el Guitar Hero. Este fue un boom bestial porque se lanzaron 19 juegos diferentes que pequeños y adultos compraron el software y el hardware. Por otro lado, hoy en día podemos hacer música sin necesidad de tener el propio instrumento en casa. Y estas aplicaciones pueden descargarse en un dispositivo móvil o una tablet. Un ejemplo sería la aplicación de My Guitar, que simula hasta un mástil de una guitarra acústica, o My Bass, que imita un bajo. Ahora, si de percusión es lo tuyo, la aplicación Drum Kit es un simulador que te permite introducir una batería personalizada a tu gusto. O si lo tuyo son las teclas y no las que están pensando, existe la aplicación My Piano, y esta te facilita un pequeño teclado que tiene 11 instrumentos diferentes que responde al tacto. Bien, además de estas aplicaciones que simulan instrumentos, podemos encontrar otras como el Electrum Drum, que es una caja de ritmos para el móvil, con la que puedes programar en bucle los sonidos parecidos a una batería y crear tu propia composición. Y las sorpresas no paran ahí. También existe el Shakers. Esta app incluye instrumentos como maracas, castañuelas o una pandereta. Y puedes escuchar cómo suenan cuando agitas el dispositivo. O sea, esto es ya súper original. Incluso si pulsas sobre sus iconos, cambias rápidamente de instrumento. Y existe otro juego que parece sacado del futuro. Con este vas a poder crear mezclas con todas las listas de reproducción que trae. El juego en cuestión se llama Drop Mix y te da la posibilidad de crear música a través de un aparato. Incluye unas tarjetas y una aplicación para móviles o tablet. Este juego te permite jugar a ser el DJ de tu propia fiesta. Ya, y si quieres armar una orquesta, una banda con todos los instrumentos, bueno, pues ahí te va. Existe el aerófono. Este es un instrumento digital que simula ser un saxofón y simula ser varios modelos de saxofón. Además, lleva incorporados altavoces y los sensores que tiene de soplado te permiten que lo estés tocando en varias técnicas de vibrato o pitch de una forma muy muy fácil. Y estas son algunas de las opciones que tenemos en simuladores, que han sido las más ovacionadas por la crítica y las más solicitadas por los usuarios. Duchi Lovers y The Queen Fans, hemos llegado al final de esta sesión. Mantén la calma y que viva el rock and roll. Bonus track, último beat. Me despido, gracias por todo, espero que hayan disfrutado de este beat by The Queen y los dejo con ZZ Top y su Lagrange. Hasta la próxima, chao. Resistencia Radio. Rumors spreading round, the night takes its time. Right to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. oídos libres. Beat by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.